dice: ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡No te hagas la linda y no armes el brujo! ¡Bájate la chabomba que te apoyo! ¡No te hagas la linda y no armes el brujo! ¡Bailemos esta cumbia y yo te apoyo! ¡No te hagas la linda y no armes el brujo! ¡Bájate la chabomba que te apoyo! ¡No te hagas la linda y no armes el brujo! El que no levanta la mano, lo apoyamos. Y dice, el que no levanta la mano, lo apoyamos esta noche, Liceto. Es una noche de luna llena. ¡Aú, aú, aú! El que no saque es policía. Pablo Lescano. No quiere bailar, no quiere gozar. Decime por qué con el negro se hace la niña. No quiere menear, se hace rogar. Es una noche de luna llena y nos vamos para el salto de la cabeza. Cuando llego a la curamba, mira cómo la baila la rubia tarata. Ella no quiere entregar, ella no va a arrancar. Zorra, que no se ponga en nada. Voy a llevar, como dice, que no se ponga nada. Esa rubia tarada, que me la voy a llevar, que me la voy a llevar. Para vos, Huguito. Como la cumbia no estaba la cuarta y no me sembró yo. Bájate la chabomba que te apoyo. No te haga la linda y no me sembró yo. Bailemos esta cumbia y yo te apoyo. No te haga la linda y no me sembró yo. Bájate la chabomba que te apoyo. No te hagas la linda y no me sembró yo. Bailemos esta cumbia que de noche en el reino. Si te agarro bailando yo te apoyo. Porque ¿qué vamos a hacer? Para vos, ¿qué vamos a hacer? Para vos, un aplauso, un aplauso. Para Pablo Lescano, los Gedes. Gracias, Pablito. ¿Gracias qué? ¿Te quedás? Lo liquidamos, don Pablo. ¿Cuántas hacemos? ¿Una más? ¿Dos o tres?